Oye, Maldini, no te olvides, te lleva los caramelos Pintolín, ¿sí, verdad? Hombre, por supuesto. Ah, vale, no, si, que te los envié yo. Un poquito y tal, lo necesito. Claro, caramelos Pintolín, para tener la boquita fresquita. Hombre, claro. La garganta bien. Cuando tomas un caramelo Pintolín, hace la garganta. Una de agradecimiento. A ver, vamos a hacer la prueba de Pintolín. Tolío, lo lío, lo lo lo lo lo lo lo lo lo. A ver, Andrea. La la la la la la la. A ver, Parrita. Lo lo lo lo lo lo. Caramelo Pintolín. Pintolín. Caramelo Pintolín. Pintolín. Los caramelos de la felicidad son caramelos Pintolín. Pintolín.